Una vez íbamos a la heladería, cuando volvimos a casa por el mismo camino, un patrullero nos frena. Nos pregunta a dónde íbamos y sin razón alguna nos apoya contra un alambrado. Nos revisa y pide nuestros datos. A fin de cuentas nos dicen que unos vecinos se quejaron porque un grupo de chicos iban tirando piedras y nos confunden con ellos. ¿Tenemos derecho a pasar por un momento así? ¿Cómo será?